muchacha que esperabas, un día como tantos, un cine, una cena para estar con él. Vamos, abre la puerta, que vengo para hablarte. Esta noche en la plaza eran tantos que... Tu muchacho ha muerto esta noche. 20 años son pocos para que comprendas el odio de quien envidia nuestra juventud, de quien ha usado un trapo rojo por bandera, por no defender una causa verdadera. La juventud de Europa esta noche llorará a quien muere en primavera por su fidelidad. Las ideas dan miedo a esta sociedad, pero más miedo puede dar la lealtad. Lealtad a una tierra, lealtad a un amor, son cosas muy grandes si no tienes corazón. Una flor en los cabellos deberás llevar, así yo bien sabré quién eres al pasar. El sol de occidente que acoge nuestro amigo vuelve a iluminar nuestro mundo antiguo. Aquellos que del mundo temprano se han marchado, deberemos nosotros recordarlos. Muchacha de mi amigo que ha muerto esta noche, la flor de tus cabellos por siempre vivirá. De tu dolor haremos nosotros la bandera. En el oscuro de la noche una llama brillará. Será nuestra llama, serán tus 20 años, nuestra primavera, será la libertad.